Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Se vence el plazo que puso la Municipalidad de Santa Rosa para que los vendedores ambulantes salgan del centro santarroseño. Según una vendedora, desde Recursos Humanos del municipio ya les avisaron que los sacan. Morimos acá, le dijo Mustafa Diop, uno de los trabajadores senegaleses, a nuestro cronista de exteriores. Nosotros, la verdad que no va a estar en ningún lado. Se va a quedar acá. No tengo miedo a morir acá. La gente tiene que saber eso. Si nos matan, bueno, no hay problema. O sea, que no quedan casi sin trabajo, morir con hambre. Antes que ese, vamos, juntamos acá, morimos juntos. Nosotros no dejamos las cosas así. Estamos a mi casa todo el día, hablamos entre nosotros, ¿qué hacemos? Si Dios quiere, vamos, esperamos la municipal acá en centro con otra gente que está atrás de nosotros también. Vamos, morimos juntos acá, si Dios quiere. No tengo miedo. Ratificaron los despidos en Radio del Plata luego de la conciliación obligatoria. Incluso se incrementó el número de trabajadores despedidos. Pasaron de 12 a más de 40. Mario Portugal, periodista y locutor de la emisora durante 20 años, dijo en Radio Kermés que la radio está desmembrada. Esta gente que no es gente de medios, es la gente de electroingeniería que vino a hacer negocios con la radio y vino a hacer militancia política, indudablemente no quiere hacer periodismo, por eso está haciendo esto. La radio ha quedado desmembrada, te imaginas que ha quedado con poca gente, decía que sabemos que una M puede ser manejada con poca gente, pero lo ha hecho de la peor manera. Vos fíjate que ha despedido operadores y prácticamente el fin de semana habrá horarios en los que no hay operadores. Ha desmembrado la madrugada, supongo que con la intención de quitar la madrugada, poner simplemente música. Ha quitado planteles periodísticos o producciones enteras de programas. Todo esto creo que lo ha hecho una auditoría. Es como que agarraron un Excel y empezaron a decir, bueno, de acá podemos sacar a 5, podemos sacar a 4, sin tener un sentido radial y menos periodístico, ¿no? Que es lo que menos les interesa. Primero habían despedido a 12 personas, después hubo una lista de 30, se entró a conciliación obligatoria que se extendió una semana y finalmente ahora aparece una lista con más de 40 personas. Así que aumentaron la lista. CETERA convocó a un paro nacional para el martes de la semana próxima por la represión a los trabajadores docentes en Chubut y Corrientes. En La Pampa, UTELPA se suma a la medida junto a los docentes privados y los universitarios. La secretaria de Comunicación del Gremio Docente, Claudia Calderón, confirmó la adhesión a la medida de fuerza. Nosotros tenemos muy claro la política del Gobierno Nacional en cuanto a reprimir a los docentes, y esto se dio en la provincia de Corrientes y también en la provincia de Chubut. En la provincia de Chubut los compañeros hace 100 días que están acampando pidiendo la paritaria y un acuerdo paritario, al cual el gobierno provincial, en consonancia con el gobierno nacional, se niega constantemente. Pero bueno, no son hechos aislados. Nosotros no solamente denunciamos y convocamos al paro específicamente por estas dos situaciones, sino que vemos una política de represión constante. La CETERA ayer salió a denunciar que circula ya un material del Ministerio en la Ciudad de Buenos Aires que habla de cómo la policía puede entrar a las escuelas. O sea, eso es gravísimo. Y no son hechos aislados, tienen que ver justamente con una mirada y con una política de Estado que es reprimir todo aquello que no sea conveniente a los intereses del gobierno. Avanza la investigación por el crimen de Diego Loza. Los dos detenidos por el asesinato del empleado municipal fueron acusados por la fiscala Cecilia Martiní de homicidio triplemente agravado y permanecerán detenidos hasta que se realice el juicio. No fue una audiencia pública porque una de las personas imputadas es menor de edad. Se formalizó el hecho que me encuentro investigando desde el día 26, ahora próximo pasado, en horas de la madrugada. Circunstancias en las cuales se descubre que una persona, un homicidio que aconteció en esta ciudad, una persona es hallada sin vida y con impactos de bala en su cuerpo. En base a ello, tengo a dos personas imputadas, una mayor de edad, la otra menor de edad. El hecho se formalizó como un homicidio calificado, homicidio crímenes causa y a su vez calificado por alevosía y por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos personas y a su vez por haber sido cometido con la utilización portación de un arma de fuego y en el caso del mayor por haber sido cometido con la colaboración de una persona menor de edad. Son todos agravantes que prevé el Código Penal y que después a lo largo de la investigación se verá si se pueden acreditar o no. Nosotros tenemos varios rastros hallados en el lugar del hecho y a su vez contamos, obviamente que hay que hacer un montón, es una causa bastante compleja, hay que realizar un montón de pericias, vamos a trabajar en conjunto también con la doctora Cecilia Bobillo, que es la genetista del Ministerio Público Fiscal, del laboratorio que tenemos acá en la provincia de La Pampa, y en principio los registros fílmicos de los comercios del lugar nos han aportado elementos para determinar la identidad de estas personas y a su vez distintos rastros hallados en el lugar del hecho. Pero todo eso es materia que se está procesando y que se verá a lo largo de la investigación. El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, justificó una vez más los despidos en la agencia Tela. En una entrevista con Luis Majul, dijo que la agencia se transformó en una usina de propaganda partidaria durante el kirchnerismo. Apoyó la decisión de la dirección de despedir 354 trabajadores y sostuvo que la decisión se tomó prolijamente y minuciosamente para proyectar una agencia del futuro. La agencia tenía 479 empleados en el 2002, tenía casi 1000 cuando asume el gobierno de Cambiemos en 2015. Y bueno, evidentemente esto significaba por qué se creció la cantidad de empleados. Bueno, se transformó la agencia en una usina de propaganda partidaria durante los 10 años de kirchnerismo. Yo suscribo y apoyo las decisiones que tomó el directorio de Telam, que es un directorio muy profesional, integrado por periodistas, por Rodolfo Pousá, Ricardo Carpena, que se tomaron prolija y minuciosamente el trabajo de ver cómo proyectábamos una agencia hacia el futuro. Esto evidentemente tenía una cuestión que no es grata ni amable para nadie, que tenía que ver desvinculaciones de la empresa. Durante todo este tiempo de 2 años y medio, hubo más de 61 paros en la empresa, quiere decir que esa militancia que había adentro de la empresa, esta idea de resistiendo con aguante, siguió funcionando. Y bueno, como siempre, transformaron los propagandistas se quisieron esconder tras el noble oficio del periodismo. Entonces, bueno, como siempre en estas cuestiones, los lobos se disfrazan de corderos. Pero en esto también hay que entender que atrás hay familias, que no es amable, que no es grato, pero que nosotros tenemos que tomar estas decisiones, porque estamos cuidando el dinero de todos, nosotros tenemos que ser muy austeros. Simplemente estamos volviendo a la planta que Telam tenía en el 2002. RadioKermés.com.